morir de las tardes en el huerto del vecino. Hay un ave que canta con extraño amargor. Yo no sé si la pobre se ha perdido en el camino, también va arrimando su tristeza y dolor. Avecilla del huerto, que lloras en tu canto una pena tan honda como el cielo y el mar. Yo también en mis noches de angustia y de llanto he llorado la pena de sufrir y amar. Morir de las tardes en el huerto del vecino. Hay un ave que canta con extraño amargor. Yo no sé si la pobre se ha perdido del camino, también va rimando su tristeza y dolor. Avecilla del huerto, que lloras en tu canto una pena tan honda como el cielo y el mar. Yo también en mis noches de angustia y de llanto he llorado la pena de sufrir.